Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hermanas y hermanos, feliz domingo de Cristo Rey, el Rey de la verdad y del amor fraterno, el Rey de los humildes. Dentro del proceso de juicio a Jesús, Juan el Evangelista nos narra un diálogo privado que tuvieron Pilato, el representante del imperio más poderoso de la tierra en ese momento, y Jesús, un reo maniatado que se presenta como testigo de la verdad. Parece que Pilato quiere saber, casi por mera curiosidad, la verdad de este extraño personaje que hoy le han traído. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le pregunta Pilato. Y Jesús responde con dos afirmaciones que tienen un gran valor en el Evangelio de Juan. La primera afirmación es la siguiente: mi reino no es de este mundo. Jesús no es de este mundo, es decir, Jesús no es un rey como lo imagina Pilato. No pretende ocupar el trono de Israel, ni tampoco disputar el trono de Tiberio, que era el emperador romano del momento. Jesús no pertenece a ese sistema en el que se mueve Pilato, el prefecto de Roma, sostenido por la injusticia y por el poder. Jesús no se apoya en las armas, tiene un principio y fundamento completamente diferente. Su realeza proviene del amor de Dios al mundo. Ante esta primera afirmación de Jesús, mi reino no es de este mundo, añade a continuación algo muy importante, y esta sería la segunda afirmación a la que me refería antes. Soy rey y he venido al mundo para ser testigo de la verdad. En este mundo donde quiere ejercer su realeza, pero de forma sorprendentemente distinta, nueva, no viene a gobernar como Tiberio o como todos los emperadores hasta ahora habían gobernado. Él viene a ser testigo de la verdad, introduciendo el amor y la justicia de Dios en la historia humana. Esta verdad que Jesús trae consigo no es una doctrina teórica, es una llamada que puede transformar la vida de las personas. Lo había dicho Jesús: si se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ser fieles al Evangelio de Jesús, hermanas y hermanos, es una experiencia que lleva a conocer una verdad liberadora, capaz de hacer nuestra vida más humana. Es más, Jesucristo es la única verdad de la que nos está permitido vivir a los cristianos. ¿Acaso necesitamos en la Iglesia de Jesús hacer un examen de conciencia colectivo? ¿Verdad que sí? Ante Jesús, el testigo de la verdad, ¿acaso no debemos atrevernos a discernir con humildad qué hay de verdad y qué hay de mentira en nuestro cristianismo? ¿Dónde hay verdad liberadora y dónde mentira que nos esclaviza? ¿Acaso no necesitamos dar pasos hacia mayores niveles de verdad humana y evangélica en nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras instituciones, nuestras iglesias, nuestras congregaciones religiosas? En este mundo de mentiras, de fake news, de verdades a medias, la verdad ha sido atropellada. Es la gran perdedora, la cenicienta, y hacernos eco de la verdad resulta un peligro para los poderes de este mundo. Como le sucedió a Jesús, la verdad sigue siendo el arma de los profetas. No tengamos miedo de pregonarla. Les habló Numa Molina. jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @numamolina. Dios las y los bendiga.